El Estado argentino está con gente de la Cancillería y alguna persona quizás de Derechos Humanos que yo valoro, pero sin embargo no hay ningún funcionario del Ministerio de Justicia. No está el ministro, ni el viceministro, nadie, no están los secretarios de Estado. Este es el juicio más grande que tiene la causa AMIA el Estado argentino. Y sin embargo, no están acá. Mandan funcionarios que yo lo veo bien. Amorosamente no los demerezco, pero no es lo que esperábamos. Realmente la causa AMIA se merecía que hoy esté el ministro o el viceministro. Siempre hay algo más importante que la causa AMIA en Argentina. ¿Usted entiende que hay elementos discriminatorios hacia las víctimas, tanto en el proceso de investigación como en el trato que se le dispensa? Sí. Que el Estado argentino no me haga ninguna pregunta es discriminatorio y me ofende. Me ofende. Hay tanto para que ellos pregunten. Son los que más tendrían que tener. No 20 minutos, no le alcanzaría con horas. Es una vergüenza que no nos pregunten. Pero no tienen vergüenza. Es el Estado argentino, lamentablemente, en la causa me has aportado horrible. ¿Cuál es el principal objetivo de Memoria Activa? La búsqueda de verdad y justicia en la causa AMIA. No tenemos ningún otro objetivo. ¿Ustedes tienen algún tipo de relación con el Estado? ¿Con algún organismo del Estado en función del objetivo de la asociación? No. ¿En este momento no? En este momento no. Hemos tenido históricamente, hubo primeros tiempos de la Cancillería, cuando fue el decreto 812, hemos tenido relación. Justamente, la comisión había instado a que tengamos reuniones periódicas cada 2 meses, 3 meses, no recuerdo, las teníamos. Con alguna fiscalía tuvimos alguna relación, pero en este momento no hay ninguna relación, ninguna significa en absoluto. Ni con la presidencia, ni con los ministros, ni con nadie en este momento. ¿Qué opinión tiene del papel de UFI AMIA? Y bueno, la UFI AMIA no funciona. Es así, no funciona. Tendría que representarnos, lo vivimos en el último juicio por encubrimiento, que no acusaron ni a los fiscales ni a los jueces. Nosotros decimos lamentablemente que, bueno, no quieren que se los acuse a ellos y después tienen que cometen alguna irregularidad. Debe ser por eso, ¿no? Porque no podemos entender, con todo lo que quedó demostrado, que los fiscales y el juez tenían que ver con el encubrimiento en la causa AMIA, ellos se hayan abstenido.